Piojones cualquiera usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Había una vez un caracol de cuento que vivía en un jardín de cuento, donde todo era puro cuento. Por eso el jardín tenía de noche una luna como la de Bariloche y de día un sol como el de Bolsón. Y por eso Bú, el caracol, podía ponerse y sacarse su casita como si fuera un sombrero. A Bú le gustaba salir a pasear por el jardín, amacarse en las hojas de la menta, probar el jugo de las flores. Pero a veces se aburría de su casita que parecía un cucurucho. Y esta vez estaba muy aburrido. Así que dijo chau. Y se la dejó sobre una piedra. Y salió a pasear muy livianito. Mientras tanto, Doña Sidonia cosía los agujeros de su media. Y como siempre se le perdió el dedal. Se puso a buscarlo entre las plantas del jardín. ¡Dedal! ¡Dedal! Lo llamaba como se llama a los dedales perdidos. Pero el dedal no estaba. ¿Cómo puedo coser ahora los agujeros de mi media con mi dedo sin sombrero? Sidonia comenzó a recorrer el jardín buscándolo. Abeja, ¿vos viste mi dedal? Pero la abeja no conocía los dedales. El sapo tampoco, porque saltando, siempre pasaba sin ver los dedales perdidos. Las margaritas menos, porque se la pasaban todo el día. Me quiere, no me quiere, mucho, poquito, nada. Sobre una piedra estaba la casita de caracol, que parecía un cucurucho. La casita estaba sola. Sidonia la miró y dijo, ajá, me pondré este caracol en lugar de mi dedal. Y se fue a coser los agujeros de su media. Por el camino se encontró con Bú. Bú había encontrado el dedal y lo llevaba puesto en lugar de su casita, pero no estaba contento porque el dedal tenía una sola habitación y muy aburrida. Así que se andaba buscando su cucurucho perdido muy preocupado. «Ese caracol parece mi dedal», dijo Sidonia al ver pasar a Bú. «Ese dedal parece un caracol», pensó Bú al ver el dedo de Sidonia. Los dos dieron un paso atrás y dijeron, ¿cómo le va? Quisiera probarme tu casita, dijo Sidonia. Quisiera probarme tu dedal, dijo Bú. Hicieron el cambio y Bú tuvo de nuevo su casita y Sidonia su dedal. Desde ese día, Sidonia y Bú se hicieron muy amigos. Por eso, cada vez que sale de noche una luna como la de Bariloche y de día un sol como el de Bolsón, Sidonia y Bú se van de picnic. Bú pasea con el dedal como casita, y Sidonia se pone en el oído la casita de Bú y puede escuchar muy suave el sonido del mar. ¡Encontrás otro cuentito! La niña olvidadiza. Romina Brodo perdía todo. Yendo a la playa, perdió la malla. Yendo a la escuela, perdió una muela. Una mañana perdió a su hermana. Perdió el cuaderno y una banana. De vuelta en casa, mamá furiosa le dijo: «Nena, pero qué cosa, segunda muela, quinta banana y cuarta hermana que has perdido esta semana». Pero Romina no contestaba porque no oía que la retaban. Estaba sorda y no por vieja, perdió en la calle las dos orejas. Ana María Schwa. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsón. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será esa raya? Ramón Preocupón, de Anthony Brown. Ramón era un preocupón. Le preocupaban muchas cosas. Se preocupaba por los sombreros. Y se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes, por la lluvia y por los pájaros enormes. Su papá trataba de ayudarlo. No te preocupes, hijo, le decía. Esas cosas solo suceden en tu imaginación. Su mamá también lo tranquilizaba. No te angusties, mi amor, le decía. No permitiremos que nada te suceda. Pero aún así, Ramón seguía preocupado. Lo peor era dormir fuera de casa. Una noche tuvo que quedarse en lo de su abuela. Pero no podía conciliar el sueño. Estaba demasiado preocupado. Aunque se sintió un poco tonto, se levantó a contárselo a su abuela. «No te apures, cariño», le dijo ella. «Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas». Y fue por algo a su habitación. «Estos muñecos se llaman quitapesares», le explicó. «Solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se preocuparán por ti». Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón. A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa y por la noche volvió a contar sus pesares a los muñecos y durmió como un tronco. La noche siguiente, Ramón durmió muy bien y la siguiente también. Pero la cuarta noche Ramón empezó a preocuparse nuevamente. No podía dejar de pensar en sus muñecos. Les había cargado todas sus preocupaciones. No era justo. Por la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces hasta que al fin lo logró. ¡Muñecos quitapesares para sus muñecos quitapesares! ¿Este quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Bu. Ajá. ¿Y este cómo se llama? Se llama Chororo. ¿Y este? Se llama Simpot. ¿Y este? Se llama Mari. ¿Y este? Se llama Cori. ¿Y este? Paula. Esa noche todo el mundo durmió bien. Ramón y todos los muñecos. ¿Este quién es? ¿Cuál? ¿Este quién es? Y desde entonces Ramón ya no es tan preocupón. Tampoco sus amigos, porque Ramón hizo muñecos quitapesares para todos ellos. Se va al zoológico. La luna se va en un coche, pero por más que se apure, la luna llega de noche. El león duerme y no la ve. El elefante dormita. Los monos están soñando. Nadie sabe que hay visitas. El bebé hipopotamito se durmió en una gran cuna de agua y la jirafa en una almohada muy alta. Solo el oso ve a la luna y le dice adiós con la pata, y la luna le regala un anillito de plata. Piojo no es cualquiera usted. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.